¿Cuánto le damos una ovación de palma al rey? Fuerte ese aplauso. Haciendo las manos. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Y su grandeza inescrutable, cada día me bendecirá y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová. Alabanza fuerte y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Una vez más, grande es Jehová y digno de su primer alabanza.